la Casa Congreso en el día de ayer, jueves 13, y hoy se está realizando el encuentro nacional, ¿sí? De latinoamericano, organizado por el Frente de Artesanos y Artistas en Lucha. Bueno, acá estamos con José, que es parte del movimiento de la organización, y bueno, que nos cuente él qué estamos haciendo acá y que, de qué viene la cosa. Bueno, mira, buenas tardes, primero que todo. Mira, te cuento. Nuestra lucha está basada por... es una organización la cual lo que queremos es dignificar nuestro trabajo. Porque simplemente es un trabajo digno, constante, y que las personas que tienen familia puedan trabajar y tener a sus hijos apostándole obviamente a la honestidad brutal, ¿no? Mira, nosotros en base a una lucha popular en el año 2002-2003 tuvimos una represión policial muy fuerte en la calle Florida, la cual fue hecha por, para hacer por Néstor Ibarra, ¿no? Entonces, gracias a algunos compañeros que tienen capacidad política y ideas en serio, se hizo una organización popular, el cual, por un método de negociación que duró 9 meses, Ibarra nos plantea ciertas soluciones, ¿no? Y una de ellas, que fue la que agarramos, fue el otorgarnos un espacio en Avenida de Mayo 649, que es una galería que va de Avenida de Mayo hasta Rivadavia, en la cual tenemos baños, y los compañeros artesanos que tengan familia o que tienen hijos pueden por lo menos contener a sus hijos. Fuera de eso, implementamos ciclos culturales para colaborarle a los compañeros artistas que, por, sabemos todos, por muchas maneras han quedado desamparados, a la deriva y a lo que le diga el arte burgués, ¿no? Supeditados al arte burgués, a tener no sé cuánto para poder expresarse. Entonces, ahí en el local tenemos un espacio muy bonito que es un sótano, el cual lo adaptamos para que los artistas compañeros tengan lugares, por ejemplo, para ensayar o para mostrar su arte. Es un ciclo cultural que ha sido muy bueno, que ha logrado una unión entre los artistas y nosotros los artesanos. ¿Ese centro me decís que está funcionando también desde qué año? Eso directamente nos lo otorgaron 2002-2003. Ahí fue cuando la negociación llegó a su punto. Bueno, y llevamos adiestrando y por lo menos, mira, conocí un concepto muy importante ahí en el trabajo que estamos realizando, ¿no? Que es aceptar, conocer y valorar mi identidad como artesano, ¿no? Saber que eso es lo que quiero hacer de mi vida y saber que el arte manual es la expresión por la cual quiero conducir mi vida, ¿no? Y creo que eso ha sido un aprendizaje muy bueno que hemos tenido todos los compañeros al unirnos en eso, ¿no, compañera? ¿Y ustedes cómo se organizan, digo, cómo toman las decisiones? ¿Por qué? Todo en base de asamblea, todo sí o sí en base de asamblea, ¿no? Tú sabes cómo son las asambleas, sus costos, y bueno, primordiando el diálogo, no olvidarte. Eso me parece que es la organización de la base popular, en realidad. ¿Qué? ¿Y este, ya han realizado otros años otros festivales? Mira que justamente este es el 11º precedente que tenemos en la plaza de los dos congresos, confirmando esa misma situación de que todos los artesanos, no tanto ni de Buenos Aires, ni de Argentina, ni de América, sino que todo el artesano, por su honestidad, merece y puede un lugar digno para mostrar su trabajo y poder expresarse un poco más que solo salir a vender los aros, ¿no? De repente poder mostrar cómo hacerlos a personas que necesiten el recurso de poder mostrarlo, ¿no? No digamos ser maestro, porque eso es una palabra muy agrandada, sino que el alumno o la persona que tenga interés sabe dónde encontrar esas cosas, que son oficios que no, no, no hay escuelas ni se pagan, son transmisiones culturales que van de boca en boca. ¿Y ustedes cómo se relacionan con otras luchas del campo popular? Mira, directamente en este momento estamos con los artistas y con la minera. Con la minería, son temas que bueno, se aceptan y se dialogan en la asamblea, pero son bloques honestos. Ya como el partido de cada uno se toma en asamblea, ¿no? Esas son las dos. Y alargar la participación política, mira, porque ya con hacer nuestro trabajo, diseñar nuestros productos, fabricarlos, fuera eso salir a vender, fuera eso cuidar nuestros hijos, y medio que se complica mucho porque no, personalmente a mí no me alcanza mucho el tiempo para poder pensar más allá de mi organización, ¿no? Pero la organización está abierta a cualquier planteamiento o a cualquier idea para mejorar, ¿no? ¿Y ha crecido el movimiento de los artesanos, digamos, de aquella época ahora, digamos, teniendo en cuenta cómo está el tema de lo laboral y que el tema del artesano es algo como muy interno, digo, sí, que nace muy de lo que uno sabe hacer, digo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo ves que viene, digamos, esto? Directamente en el 2002 hubo un quiebre así directo, o sea, digamos que en el 2002 éramos, antes del 2002 éramos un artesano y después del 2002 fuimos 100 artesanos. Y esto del derecho propio, porque no hay muchas oportunidades que ofrezca el sistema. Decir que este pueblo generoso le gusta el souvenir, le gusta el recuerdo, nuestras mujeres hermosas son coquetas. Y bueno, y sí, ha sido una fuente laboral muy importante, ¿no? Habría que cuidarla y valorizarla un poco más, porque no es que tenga muchas posibilidades, sino el estudio para gente muy organizada y con muchas posibilidades económicas. Los milicos ya sabemos lo que son, los pibes chorros y bueno, artesanos, no es que haya muchas oportunidades en la... Exactamente, y nosotros le apostamos a la honestidad brutal, porque ser artesano y ser rico es imposible, ¿viste? Estamos a la libertad de la creación, ¿no? Y bueno, este festejo, ese festival que están en la ciudad, ¿tiene algún lema, alguna...? Y además, ¿qué van a hacer? ¿Qué actividades también? Así, para decir, toda la gente se entera, ¿viste? ¿Qué puede venir a estar escuchando acá o también qué puede venir a ver? Uy, hoy justo tenemos, ¿viste lo que te decía del ciclo cultural? Bueno, tuvimos dos bandas musicales de tango juvenil muy buenas, que seguro que están a nivel internacional para presentarse en cualquier lugar. Y bueno, hoy nos van a... ¿Cómo se llama? El Método y la Vidú. Son dos orquestas excelentes que han sido protagonistas de nuestro ciclo cultural. Bueno, esas son dos bandas que tienen un derecho de convocatoria espectacular. Y vienen un par de bandas de rock. ¿A partir de qué hora? La música empieza a partir de las 5 de la tarde, pero nosotros estamos desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche vendiendo nuestras cosas y mostrando nuestro arte, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, por favor.